deportivos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa en su edición 167 en lo que va del presente año. Lunes 28 de septiembre. Lunes 28 de septiembre, inicio de una nueva semana, inicio de nuevas experiencias, inicio realmente de nuevos retos, de concretar algunos sueños, de seguir caminando en búsqueda de eso que nos hemos propuesto. Qué bueno que así sea, qué bueno que estemos con toda la buena energía, con toda la disposición realmente de sentirnos bien, porque en esa medida procuramos también y muchas veces logramos que quienes están a nuestro lado, sean familia, sean amistades, sean compañeros de trabajo, sea un ciudadano, una ciudadana común, pues se sientan también a gusto, se sientan bien con nuestra compañía, con nuestra cercanía, con nuestra palabra. 9:01 a.m. y nosotros pues con muchos propósitos para esta semana, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, les comento. Vamos a escuchar una de las voces emblemáticas de aquella música de los años, 80. Me estoy refiriendo a Héctor Napolitano, también conocido como el viejo Napo. Cuando pienses en mí, que fue motivo de una película también, que estuvo dentro de la banda sonora de una película, eso sería mejor. Doña Carla Canora, igualmente tenemos nuestra entrevista del día con la doctora Tenorio, refiriéndonos a adicciones, a drogas y otros asuntos que tienen que ver fundamentalmente con nuestro comportamiento como seres humanos. Tenemos la voz de Juan Gabriel, tenemos Los Nadie, estas reflexiones del maestro Eduardo Galeano, Juan Fernando Velasco, Pamela Cortés, yo nací en ese país, y terminamos con el colombiano Juanes, a Dios le pido. Bien. La semana anterior, amigas, amigos, hablábamos, recuerden ustedes, de beber agua con el estómago vacío, ¿no? Como parte de una terapia para bajar de peso y también por salud. Y leyendo algunas cosas y escuchando algunos audios, recordaba a la doctora Pilar Mosquera, que ha estado acá en nuestro programa, una médica ecuatoriana reconocida absolutamente, a quien le detectaron cáncer, ¿no? Y es una sobreviviente de cáncer por tercera vez. Para ella, pues, un abrazo enorme. ¿Y por qué me acuerdo hablando del agua de la doctora Mosquera? Porque en los estudios y en la investigación que, según ella, nos compartía, estudios e investigaciones de algunos médicos, incluida ella, se habla de que donde hay agua, el cáncer y las infecciones pues son muy poco probables, porque sobre todo las enfermedades cancerígenas o las infecciones serias son enemigas del oxígeno. Entonces el oxígeno es un cuco para ellas, y que el hidratarnos es fundamental para limpiar nuestro cuerpo. Ahora, si al hidratarnos hacemos también un ejercicio desde adentro para decir, estamos purificándonos un poco. Es como bañarse, ¿no? Estamos en la ducha, en la regadera, en fin, nos cae el agua, nos limpiamos, nos lavamos la cara, nos limpiamos el cuerpo. ¿Qué nos sentimos? Limpios, frescos. Lo mismo por dentro, ¿no? Entonces es como quitar de dentro todos esos huéspedes que no nos gustan, que nos hacen daño, que nos encochinan un poquito el corazón, el alma y todo, igualito, igualito, igualito. Entonces, limpiamos riñones, limpiamos hígado, bueno, el agüita realmente es vida, ¿no? Entonces, son datos realmente importantes de especialistas, ¿no? Esto de darnos cuenta que, pues, el oxígeno es realmente un enemigo a muerte, un amigo mortal de estas infecciones que tanto daño nos causan. Les digo personalmente, a mí me ha animado a andar con mi botellita de agua, porque la verdad es que uno sí se siente mejor, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con música, ¿les parece? 9:06 a.m. Para todas y todos, un abrazo fuerte, un abrazo con la mejor intención. Un abrazo con toda la energía positiva de que a todas y a todos nos vaya bien esta semana. Que le echemos ganas, que mejoremos lo que tenemos que mejorar, que insistamos en eso que queremos alcanzar. Que es difícil a lo mejor, ¿no? Pero que sí podemos, claro que podemos, ¿cierto, Andrés? Para allá vamos. Suerte a todas, a todos, echemos nuestro mejor esfuerzo esta semana. Iniciamos entonces. Juntémonos en la casa con música y Héctor Napolitano, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas. En esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nos gusta a menudo buscar un poquito el origen de algunas fiestas, el origen de algunas palabras, el origen de expresiones. Qué bonito es eso, realmente, aprendemos mucho. Saber de dónde nacen algunos aniversarios, algunas fiestas, algunas celebraciones, pero también algunas expresiones que están dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Para el día de hoy, estaba mirando de dónde nace esta costumbre que es tan popular. Usted ha escuchado que estamos invitados a un aniversario de bodas, y que si la boda es de plata, que cuando es la boda de plata, cuando es la boda de coral, de rubí, de cristal, en fin. Bueno, parece que los seres humanos, dentro de nuestra naturaleza, necesitamos este tipo de celebraciones también como sustento a algunas cosas. Bueno, les voy a contar. ¿Sabe usted dónde nace esta tradición de los aniversarios de bodas? Bueno, entendamos primero que un aniversario es una fecha que se cumple, ¿no es cierto? Un número de años exacto, desde un suceso importante. Por eso hablamos, por ejemplo, de nuestro cumpleaños, ¿no? Hablamos de nuestro cumpleaños, por eso hablamos de aniversarios personales, hablamos de... ¿De qué más hablamos? A ver, hablamos del aniversario de cuando nos hemos casado. En fin, hablamos de una cantidad de aniversarios y tenemos celebraciones, creo que año completo. Bueno, el tema que nos ocupa ahora es esto de los aniversarios de bodas, ¿no? Entonces decíamos que un aniversario es la fecha en la que se cumple un número exacto desde que sucedió algo importante en nuestras vidas. Y dentro de estos aniversarios personales está la fecha de las bodas, ¿no es cierto? Y esa es una de las celebraciones más personales. Entonces, es habitual que estos aniversarios se celebren en privado, excepto los aniversarios 25, 50 y 75, que son aniversarios que se realizan en una fiesta con muchos invitados. Y esta tradición, quiero contarles, que se originó en la Alemania medieval, en la que si una pareja de casados lograba celebrar el 25º aniversario de su boda, la esposa era presentada por sus amigos y vecinos en una, con una coronita de plata, en parte para felicitarlos por una buena fortuna, ¿no?, de haber logrado una vida en pareja durante tantos años, y en otra parte como reconocimiento al hecho de haber disfrutado de una relación armoniosa. Queremos entonces contarles mucho más de esto en unos pocos minutos. Ustedes, si me esperan un minuto, vamos a seguir con esta historia de las tradiciones y de dónde nace la tradición, ¿no es cierto? Usted sabía que nace en Alemania, miren ustedes, una tradición alemana que luego se riega por todo el lado occidental. Andrés, vamos a pedirle que sigamos nosotros con más música, y la señora Carla Canora interpreta Llueve. Ya regresamos. Prisionera del silencio, atada y sin aliento, guardas tus heridas, todo el sufrimiento, detrás de una sombra y un rimel abierto. Los fantasmas de la historia rozan como el viento, solo veo el color que duele en nuestros cuerpos, con el alma libre preso el pensamiento. Llueven lágrimas afuera, llueven lágrimas afuera, llueve el hambre, frío y dolor. inocencias que se roban, sueños que se pierden, sin parques ni cuentos, ni un par de juguetes y un corazoncito que a destiempo crece. Cada noche es un invierno muy fría la ausencia, muchos son los años, mucha la experiencia, muchas las veredas de un hogar a medias. Llueven lágrimas afuera. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. De la mañana con 18 minutos, amigas, amigas, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy, lunes, nos acompaña la licenciada Mireya Méndez. Ella es trabajadora social y en este momento su labor está desarrollándose dentro del Centro de Adicciones Amanecer, un centro donde acuden exclusivamente mujeres. Y ustedes saben, los días lunes hemos dedicado este espacio precisamente para hablar de adicciones. El día de hoy hablaremos de adicciones alcohólicas, ¿no es cierto?, adicción a drogas. Sin embargo, ya hemos hablado de que hay mucho tipo de adicciones, adicciones a la ira, adicciones al, entre comillas, amor, adicciones a gastar, a jugar, en fin, el ser humano no para realmente con sus adicciones. Sin embargo, de ello, pues hay una razón para este tipo de adicciones en cada persona. Y acaba de llegar la doctora Lorena Tenorio, y nosotros queremos agradecer también su presencia, su tiempo. Y el día de hoy tendremos un testimonio de María José Armas. Y ella se autocalifica de expaciente, dice, yo soy expaciente del Centro Amanecer y está en terapias, pues ella me ha dicho, yo no tengo ningún problema en hablar sinceramente, o sea, dar mi testimonio con la verdad, lo cual agradezco profundamente a nombre de nuestros oyentes, de quienes necesitan realmente este testimonio, porque, señoras, señores, la idea no es la parte del morbo, ¿no? Es decir, a ver, y hacer una radio novelucha de cosas que duelen, de cosas que son importantísimas. Nuestro interés es realmente, más bien, promover una conducta de apego familiar, de respeto entre unos y otros en la familia, de amor, ¿no? De amor, de comprensión. Y por supuesto, si es que ese caso ya ha llegado, pues, de que si hay alguien en el público que nos esté escuchando, sepa que hay soluciones y que puede ser hoy el día en que usted tome una solución. O usted, señora, si su hijo, su hija tiene una adicción, usted, señor, no lo golpee, no lo humille, no le bote de la casa. Acompáñenle, busque ayuda, busque este tipo realmente de espacios donde usted puede darle, no la una mano, las dos manos a sus hijos, ¿no? Ese, por ahí queremos ir. Y por eso hemos invitado especialistas que están trabajando sobre este tema. Lorena, buenos días, como siempre, gracias por estar acá. Hola Beatriz, gracias, disculpa la demora, creo que hay un evento y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hay un montón de autos afuera, autoridades. Bueno, impresionante, así que me toma mucho tiempo encontrar un parqueadero. Pero bueno, aquí como todos los lunes contigo, muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Bueno, Mireya, hablemos un poquito. María José es una expaciente, nos dice ella, del Centro Amanecer. Un mes apenas. Y entonces, con la venia de ustedes, a mí me gustaría conversar con María José y que ella nos cuente, ¿no? Nos cuente su experiencia de vida, como decíamos hace un momento, justamente para decir a otros chicos, a otras chicas, a otras mujeres, que sí se puede, ¿no? Sí se puede salir del hoyo. María José, nuevamente bienvenida y nosotros te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuándo empiezas tú realmente a sentir que esto ya es una adicción y que no podías parar? ¿Qué es lo que provoca, ¿no?, esto? Bueno, yo empecé a consumir alcohol a los 8 años. Drogas fuertes, como la base de cocaína, entre otras, a los 13 años. Me di cuenta que era una adicción a los 16 años, cuando empecé a solo querer consumir y solo pensar en consumir. Cuando era pequeña, yo pensaba que tenía todo el derecho porque era joven, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta que no era el derecho de festejar o de vivir un momento, digamos, de libertad, ¿no? Era un momento de destrucción. Tú dices, yo pensaba que porque era joven tenía este derecho, pero tú nos hablas desde 8 años, eso es ser un niñito todavía, ¿no? Y supongo yo que para tener todos estos productos se necesita dinero. ¿De dónde salía ese dinero? Bueno, la primera vez que yo tomé fue con mi papá. Él era alcohólico, tomaba mucho. Él me dio mi primer trago. Luego empecé a reunir la plata de mi colación para tomar. Y nunca faltan los malos amigos que te ponen plata. Luego, ya cuando tenía 13 años, empecé a robarle a mi mamá, a robarle a mi papá, o a retaquear en la calle para poder consumir. ¿Dentro de este consumo alguna vez te hiciste más daño, digamos, de lastimarte, de caerte o lastimar a otras personas? Bueno, en adicción me rompí 2 veces la muñeca, el tobillo, por estar borracha, María José, ¿qué hace que tú digas, hasta aquí, voy a buscar ayuda, ya no quiero vivir de esta manera? Esta vez fue mi hija. Fue la razón en la que yo necesitaba realmente estar con ella, porque muchas veces yo prefería, anteponía la adicción al tiempo que yo le daba a mi hija. Y me llegó a doler eso, porque era más fuerte que yo. Yo quería estar con mi hija, pero había algo más fuerte que yo que me decía, no, tienes que salir a drogarte, tienes que salir a beber. Entonces decidí hablar con mis papás y decirles que estoy mal y que necesito ayuda. ¿Cómo te vinculas a Amanecer? ¿Cómo nace esto? ¿Tú conocías que existía este centro? ¿Qué pasó? ¿Alguna amistad? ¿Cómo fue? No, de hecho yo estaba desesperada porque, bueno, cuando yo estaba tomando, vino un tiempo que ya empecé a querer drogarme otra vez. Entonces decidí encerrarme en mi cuarto para no irme a drogar. Y empecé a buscar por internet clínicas de rehabilitación. Encontré justo en Facebook a la Comunidad Terapéutica Amanecer. y escribí y pedí los teléfonos, le di a mi papá para que se contacte y a la semana fui allá. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. Muchas veces en estos casos los padres o los amigos o alguien que está a cargo de los chicos o de las personas en general, porque no solamente las adicciones y estos son para los niños, para los adolescentes, no, hay gente madura que tiene adicciones, hombres, mujeres, es decir, pues encasillar las adicciones justamente como un tema de juventud no es lo correcto. Entonces, María José, ¿qué dirías tú a estas personas que dicen, no, es que mi hija o mi hijo es, hemos escuchado, o sea, expresiones fuertes, como si es una basura, ya no tiene remedio, o sea, ya, mejor nos olvidamos porque ha dañado nuestra tranquilidad, ha dañado a la mamá, al papá, a los hermanos, en fin, hay expresiones de esas, ¿no? Entonces, bueno, él ha querido dañarse la vida, allá que se arregla, quizás se muera. ¿Qué te parece ese tipo de actitud y qué propondrías tú? O sea, yo pienso que el consumo y la parte que son todos nuestros defectos de carácter es un grito de ayuda. Es un grito de, papá, ayúdame, estoy llamando tu atención de alguna manera. Y pienso que es una necesidad de amor, de afecto. Entonces a veces nosotros no sabemos expresarnos. Yo perdí la voz en consumo. Al momento de que me pasaban muchas cosas en mi vida y yo no podía decirle a mi mamá porque no tenía la confianza, porque ella tampoco confiaba en mí. Entonces simplemente al momento que ella me trataba peor, yo me iba cerrando más y me iba metiendo más en las drogas. Entonces yo pienso que si tu familia te da la mano en un momento, digamos, yo me pongo agresiva y mi mamá me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué realmente pasa. Podría ser algo muy bueno para un cambio real. Tú ahora eres madre, que creo yo que debe ser una de las experiencias más sublimes que tienen los seres humanos, ¿no? Nosotras las mujeres que podemos hacerlo. ¿Qué sientes ahora? Bueno, yo, como te contaba, yo perdí la relación con mi hija en consumo. Me alejé bastante de ella, pero ahora estoy retomando, gracias a Lorena, estoy retomando bastante de mi maternidad. Y bueno, va a crecer porque ahora es una criatura. Se dice que el acompañamiento, ¿no? Que la compañía con los seres que queremos es fundamental, más que darles cosas. Porque también ese es otro error. Es decir, le quiero tanto a mi hijo o a mi hija y todo le digo sí, todo le doy, todo le concedo. Y si no le compro cosas, igual le doy gusto en todo. Quiere esto, bueno, quiere pegarle un golpe, denle nomás, o sea, es que es mi hijo, es chistoso, es lindo, es guapo, o igual en el caso de mujeres, ¿no? Que también supongo que es errado, doctora Tenorio, o no. Ay, Beatriz, justamente el día de ayer caminaba por Supermassi con mis hijos y por alguna razón le decía al menor, ustedes son terriblemente consentidos y no lo saben, no saben al... realmente al punto que son consentidos. Los papás y las mamás estamos pendientes de darles todo lo necesario y más allá de lo necesario, ¿no? Yo creo que en ese sentido de que existe ante las ausencias, no tenemos que salir a trabajar, somos generaciones que hemos sido expulsadas, no, sobre todo las mujeres del espacio privado, no, antes eran las damas de casa, no, a lo público, porque tienen que trabajar, traer dinero y al mismo tiempo estar a cargo del espacio de lo doméstico, y eso genera mucha culpa. Entonces somos padres y madres jóvenes que tratamos siempre de compensar nuestras ausencias a través de proveerles un montón de objetos necesarios y otros absolutamente innecesarios, ¿no? Niños con iPhone, niños con iPod, niños con laptops, o sea, niños de la tecnología, niños, y que evidentemente, si yo pienso en mi época, en mi generación, no había esa necesidad de parte de los padres de llenar a los hijos de un montón de objetos necesarios y sobre todo los innecesarios, ¿no? Un montón de asuntos innecesarios. Ahora, por ejemplo, me parece que el tema de María José está en el tema de retomar su maternidad, de acercarse a su hija, de acercarse desde las ternuras, de trabajar también ya su relación de ella como hija, en relación con su madre y el padre, ¿no? Desde las ternuras, creo que por ahí hay que trabajar el tema. Bien lo dice María José, ¿no? Se pierde la voz, ¿no? se pierde la presencia, entonces un retomar espacios de afecto, sobre todo con los hijos. Está con nosotros esta mañana también, ya lo habíamos presentado, a la licenciada Mireya Méndez. Licenciada Méndez, coméntenos. Bueno, decíamos, este trabajo suyo igualmente, nada fácil, nada sencillo, estamos hablando de un asunto absolutamente serio. Ahora le escuchaba a la doctora Tenorio hablar de las ternuras. ¿Qué importantes son las ternuras, los abrazos, las miradas? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de que todo esto pues debe tener una base profesional, de especialización en el tema, todo lo que usted quiere. Pero sigo apostando por esto, de lo más sencillito, que no cuesta además y que nos hace tanto bien, ¿no? Sí. Es así como en la comunidad nosotros pues nos vemos a las adicciones como la consecuencia, no como la causa, son consecuencias. Las causas son pues ese vacío interno que tienen las pacientes por falta de amor de sus padres, por falta de protección y muchas veces pues también por incomprensión. Entonces los tratamientos, las terapias que hay ahí en la comunidad están orientadas a eso, a llenar ese vacío en todas las pacientes y también pues, como le comentaba anteriormente, para que ellas se conozcan como seres humanos valiosos que son, porque las chicas pues vienen con una autoestima por el suelo, se creen pues lo peor, no existe peor ser humano que ellas, rechazadas por sus padres, abandono de los padres, entonces ellas se creen lo peor. Subirles la autoestima, que ellas entiendan que todos los seres humanos tenemos errores y no por eso pues ya no somos seres humanos valiosos, pues es nuestro trabajo. Y a la vez pues también hablar con los padres para que ellos también tienen que ser tratados en cuanto a esto. Pero, licenciada, digo yo, o sea, sí, los padres, claro. Pero, ¿qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con esas otras personas que también son parte del entorno? Porque, digo yo, si es que deben haber como tentaciones, no sé si decirlo de esa manera, a pesar de que, por ejemplo, María José ya salió del centro, y en algún momento decir como que quisiera, como que o que alguien te llame o alguien te busque de ese grupo de personas con la que frecuentabas. ¿Qué pasa en ese momento? No sé, yo creo que es un tema bastante de aceptación de un círculo social o de un grupo. Entonces yo tenía bastantes problemas, como dice Mireya, de autoestima. Todavía obviamente tengo problemas de autoestima, no es que tengo 100% autoestima, pero muchas veces por querer aparentar o ser parte de un grupo que tú admiras, o esos chicos son súper buena onda, se visten chévere, pero se drogan. Entonces, si yo no me drogo, yo no puedo pertenecer a ese círculo, porque soy la cristiana, o la fresita, o la niña de casa. Entonces, muchas veces estos estigmas que la mayoría de la sociedad los ven bueno, en un grupo social no son buenos, no son positivos. Entonces, obviamente, yo recién estuve en una convención de tatuajes donde todo el mundo se droga con marihuana, donde todo el mundo toma cerveza, y me decían, ¿quieres una cerveza? Y les decía, no, no tomo, hace ya 7 meses. Y me decían, ah, ¿en serio? Qué chévere. Les decía así. Y es como, ganas una admiración desde otro punto de vista, porque ya no eres el igual, ya no eres la oveja. Eres diferente porque realmente, yo por ejemplo, yo como súper sanamente y siempre lo he hecho, pero me drogaba, pero tomaba. Entonces básicamente todo lo que comía sano me destruía en otro lado. Entonces pienso que si tú tienes una sanidad total, espiritual, física, mental, vas a querer lo mejor para ti, seas aceptada en un grupo social o no. ¿Es posible, doctora Tenorio, que estas personas que ya salieron o que están saliendo, están en ese camino de reencontrarse, de salir de las adicciones, no sé, pudieran crear una red como de, no precisa, sí, de auto, de ayuda, de apoyo entre ellos, Pero por otro lado, digo yo, multiplicar realmente personas como ustedes a través de la experiencia de ellos, ¿quién más que ellos pudieran ayudar y a otras personas que están en estos problemas y darles sus manos, ¿no? Y de hecho lo hacen. Conozco gente que han estado en centros de rehabilitación y luego de salir se apoyan unos a otros, ¿no? Y entonces es una red, un sistema de apoyo justamente para no retornar al malestar. De eso se trata. Y creo que además María José también te podría comentar como mucha gente que ha salido de estos sitios se han convertido, por ejemplo, vivenciales en centros para ayudar a otras personas. Esto funcionaba así, ¿no? Y yo me pareció un poco complejo el tema de los vivenciales, más si he conocido vivenciales que han logrado convertirse en esa voz de apoyo, ¿no es cierto?, desde sus propias historias y de referente hacia los otros chicos o chicas y que ayudan, ¿no? Por supuesto, psicología es un tema. Mireia es una maravillosa trabajadora social. Creo que lo he dicho antes, pero es muy buena porque aparte hace trabajo social. Ella hace una contención de orden espiritual que es, creo que en ese momento a muchos dedos, no necesariamente a dos, pero a muchos dedos el tema de lo espiritual les hace un sostenimiento importante, ¿no? Y lo vivencial, que pese a que yo no creía realmente que valía mucho la pena, he entendido que una persona que hace acompañamiento y que después dice, a mí me pasó esto, yo viví esto y tú estás pasando por eso, se convierte como una referencia. Quizás María José te pueda comentar además sobre eso, porque es lo que... Claro, sí, y también quisiera además que expliquemos un poquito para que todos entendamos esto de los vivenciales, es decir, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Te escuchamos. Las personas vivenciales son personas que han caído en drogas y han podido salir de ellas y van varios años limpios. Es un año periódico, algún tiempo limpio. Entonces, esto se da bastante en los grupos de Narcóticos Anónimos, de NA o de AA. Entonces son personas que son las que dan las sugerencias. Digamos, tú llegas con algún conflicto que tengas, alguna disfunción, y ellos a través de su experiencia te sugieren. Es decir, yo salí de las drogas, pasé por esto y por esto, entonces tú también puedes salir. Es como un ejemplo a seguir. Es una luz. Es como, si él salió de esto, ¿por qué yo no puedo? Lo testimonial, ¿no? Desde la propia experiencia. Yo no sé si es muy fuerte lo que voy a decir, pero digo yo que equivaldría como a los sobrevivientes de algo. Y digo sobrevivientes porque aunque parezca fuerte, puede causar realmente muerte, ¿no? Puede causar realmente muerte de quien lo está consumiendo, de alguien que es víctima de quien lo consume. Y hay que aclarar algo e insistir algo, amigas, cuando hablamos de drogas, a pesar de que el alcohol es socialmente o permitido, ¿no?, ampliamente, pero llegado el caso también es una droga, ¿no?, es una droga. Entonces, en muchas ocasiones también, pues padres, madres, ay, ¿por qué eres tan vicioso? Pero el padre llega los días viernes bebido. O la madre también lo hace con absoluta frecuencia. Entonces, no solamente los chicos necesitan reflexionar, sino nosotros, los viejitos, los adultos, ¿no? También creo que sí debemos tener un tiempo de reflexión y de autocrítica, ¿no? Beatriz, me parece importante entender que no solamente la persona que está en uso de drogas, usos conflictivos de drogas, insisto, usos conflictivos, se destruye a sí misma, sino que además hay una destrucción y una muerte familiar. El conflicto no es exclusivamente el usador. Realmente hemos tenido la oportunidad de ver a familias que están terriblemente golpeadas, atravesando por serios conflictos porque sus hijos están en calle o están usando drogas. Y además me parece interesante entender que quizás un hijo tenga el síntoma, presente el síntoma y la familia lo sostiene. Muchas ocasiones, claro, me parece importante, Beatriz, muchas ocasiones pensamos que el usador es el único culpable, conflictivo, mal hijo, destructor familiar, y no miramos que en muchas ocasiones es la misma familia la que sostiene el uso y el consumo, porque se vuelve la oveja negra, el depositario, el conflictivo, el hijo malvado, el depositario de todos los conflictos familiares y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y hemos tenido oportunidad de verlo, ¿no? Una hija que está usando, por ejemplo, alcohol, ¿no? Y en el entorno familiar hay un conflicto de alcohol. Más, todas las miradas se posan sobre la mala hija y nadie quiere mirar, ¿no es cierto?, las cosas que están pasando entre ellos, ¿no es cierto? Muy fácil, ella es la mala de la familia y el resto estamos todo bien, ahí, ¿no? Como que nos tiene atrapados de esto, pero no es verdad. Así que hay que pensarlo mucho. Tenemos un hijo que está en uso de drogas conflictivo, ¿no? Y de pronto toda la familia es codependiente de este síntoma y además lo sostiene. Ahí habría que mirarlos. Y además resulta, por lo que dices, es el depositario de todo lo negativo, el culpable de todo. Entonces, ¿a qué hora puede levantar cabeza, no? Así es muy por eso es complejo, y María José lo dijo hace un momento. Aparte, creo que fue Mireya, aparte del trabajo con las chicas, necesariamente tiene que producirse un trabajo con la familia, porque si no es muy listo, las muchachas han pasado por meses de terapia, salen exactamente al mismo sistema familiar. El mismo sistema familiar se encarga de lanzarles nuevamente a la calle a consumir drogas. De pronto, hace un momento hablabas de los amigos que están en uso o en consumo, que serían los peligrosos. Yo diría que hay que tener cuidado, si la familia no se involucra en un proceso terapéutico, la misma familia puede convertirse en el fuego que pone la olla de presión para que nuevamente se destape la olla, ¿no? Entonces, hay que pensarlo muy bien y hay que entender que si hay un hijo problema, de alguna manera el resto de la familia está sosteniendo el síntoma. María José, ¿qué pasa con tu familia ahora? ¿Cómo es tu relación familiar? Bueno, como dice Lorena, la familia no cambia. Si no tiene un proceso terapéutico, la familia no cambia. Yo tengo 8 años en Narcóticos Anónimos. Yo tuve una recaída y mucho tuvo que ver mi familia, obviamente. Yo pienso que lo mejor para una persona que sale de una clínica con padres que no hayan tenido una terapia es ser totalmente independiente. Porque yo pienso que algo muy importante para dejar las adicciones es la parte de responsabilidad. Porque básicamente si yo no soy responsable, si tengo... mis papás me dan todo comido y paso en mi casa viendo televisión y tengo todo, obviamente en mis ratos libres voy a irme a drogar. Pero en cambio si yo tengo un trabajo para mi hija, tengo una responsabilidad, no puedo salir a beber, no puedo ir a drogarme porque el otro día tengo que trabajar. Entonces yo pienso que... muchísimo más importante que tenga terapia o no la familia es cómo uno percibe el mundo, porque no cambia la familia. Mi mamá sigue siendo la misma, mi papá sigue siendo el mismo. La única persona que creo que puede cambiar es uno y empezar como a dejar de sorprenderse de la misma familia, simplemente dejarse llevar hasta uno poder salir de eso, poder independizarse, obviamente responsablemente y en libertad, no en libertinaje. Señoras y señores, esta mañana hemos hablado una jornada más sobre estas adicciones, sobre todo lo que tiene que ver drogas y alcohol. Hemos dicho ya, hay otro tipo de adicciones también que las iremos hablando con la doctora Tenorio y con las personas que pues ella tenga la bondad igual de compartir sus testimonios y su presencia, como es el caso de María José. A María José, mil gracias. Gracias tu valentía, tu decisión, tu convicción, ¿no? Y qué maravilla que tengas una luz, que es tu niña, ¿no? Esa bebita que yo creo que debe iluminarte y fortalecerte todos los días. Qué alegría saber que estás fuera de todo esto. Y sin duda alguna vas a ser otra vivencial más, si no es que ya lo comenzaste a hacer. Entonces, como que para atrás no tiene sentido, ¿no? Necesitamos hoy más que nunca seres humanos, no digo jovencitos o jovencitas solamente, seres humanos realmente que nos ayuden a vivir mejor como seres humanos, ¿no? Que propongamos realmente un estilo de vida diferente. Y lo que digo siempre, es decir, no nos avergoncemos de hablar de estos temas en la casa, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas. No nos avergoncemos, hablemos más de esto.